aquellos paseos, cuando cantaba Lorenzo Morales, aquel cielo que mandé un trofeo, pa' que adorne que tú te regales. Y así, pueblo mío, aun cuando esté lejos, que más estas flores están llenas de recuerdos. Tus hijos te cantarán, cual si fuera un himno, que te lleve el cuerpo en fin por otro camino. Que te lleve el cuerpo en fin por otro camino. Oye, para que compare Julio. Oye, claro, saludos. Oye, qué baile tan bueno. Joma, qué baile tan bueno. Oye, Flecha. Patrimonio cultural de la humanidad, la Alborjada.